conocí. Nos miramos, me enamoraste, duró un suspiro y te perdí. Muy en serio iba mi amor, quise entregarte lo mejor. Sin conocernos bien aún, te fuiste pronto sin él. Seguiste ilusionarme, pero está claro.